renunció a su puesto como gran elector. Otro día perfecto. 12 minutitos han pasado de las 10 de la noche. Ya estamos de nuevo aquí en Otro Día Perfecto por FM en Tránsito en 93.9. Ya pasó una semana, parece que hubieran sido dos, pero sin embargo fue apenas una. ¿Cómo le va? Bien, bien intrigado acá por el tamaño de Facuño. ¿Qué tiene? ¿Qué problemas de tamaño hay? Cuéntenos. Dice que la tiene cortita. Y sí, lo corto y bueno. Estoy sorprendido. Y lee tus estoy sorprendido por esta conversación. Para iniciar el programa. Lee tus mails y te vas a enterar. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Además de este comentario tan interesante. Hoy vamos a meternos en la historia particular y trágica de Tim y Jeff Buckley a través de dos películas, una llamada Greetings from Tim Buckley, que es una especie de biopic de un momento muy particular, y lo vamos a complementar con un documental de la BBC muy cortito sobre la vida de Jeff Buckley, la corta e intensa vida de Jeff Buckley, el hijo de Tim. Y después vamos a repasar Born to Lose, nos vamos a revolcar en la decadencia más absoluta del rock, revisitando también la vida de Johnny Thunders, guitarrista de los New York Dolls, de los Heartbreakers y también con una carrera solista. Y vamos a ver o hablar de lo más áspero, lo más crudo, lo más despiadado que he visto en documentales en mis largos y mal llevados 42 años. Esto último, si te lo perdiste el martes a la noche, hoy lo podés escuchar, ¿no? ¡Ay, celosa! Vamos a ir con la información. En este caso, vamos a remontar a un hecho de diciembre de 2010. Yo me acuerdo en aquella oportunidad. Jodido que sos. Pero la ley de menor esfuerzo es ese. Mirate un documental más, hijo de puta. Qué jodido que sos. Un viernes a la noche terminábamos ODP, allá por el 2010. Estábamos terminando aquella temporada. Fuimos a comer, como hacemos habitualmente. Y me acuerdo que mientras esperábamos la pizza hablábamos un poco de lo que era el indoamericano. Bueno, hubo novedades esta semana, así que vamos a volver. Vamos a ver si volvemos a comer la pizza hoy, pero lo que sí, efectivamente, vamos a volver será... Otra billetera. Ya la conozco. Ya. Pero eso es verdad. Vamos a hablar del indoamericano. Hubo novedades, hubo detenidos. Bueno, una historia que ya lleva muchos meses y todavía hay muertes por resolver. Nosotros vamos a estar hasta las 12 de la noche, además, escuchando canciones como esta. El año pasado, en algún momento, habíamos... pues esta canción, creo que es la canción que más me gusta de Guillermina. Es el disco que más me gusta también, ¿eh? Ese paso de hoy que se come al momento, dejando que el tiempo nos marchite el que vendrá. Bajas y después, la angustia ya ganó y está aquí. Esa es tu preocupación. Probé la sal.

Duke Muke. Faltan 10 minutitos para las 11 de la noche. Ya se viene Facu Acuña, ¿eh? Una semana movida. Novedades respecto a los asesinatos en el Indoamericano. Nos vamos a poner un poquito más serios en un ratito. Guns N' Roses, esto es Civil War. Your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. Yeah. What's so civil about war anyway? Te digo de que me di cuenta. De que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Así las cosas a 5 minutos para las 11 de la noche. Ahora sí, hace su reentré Facu Acuña aquí en ODP con algunas cuestiones un poco menos triviales de las que venimos hablando hasta esta hora. Recién escuchábamos ahí al Joker diciendo el caos es parte del miedo, o el miedo es generador del caos. Bueno, parte de eso se agitó todo en un mismo envase en diciembre de 2010, cuando hubo una serie de tomas en lo que se conoce como el Parque Indoamericano. De parque tiene poco, en sí, definitiva. Ya van casi para, bueno, 4 años a fin de año. Tres años y medio. Lo que sucedió ahí fue que una serie de familias que vivían ahí en Villa Soldati cruzaron al parque y comenzaron a hacer pequeños loteos para establecer en carpas, en chozas, algún lugar en donde poder tener un terreno y construir algo. El asunto es que la primera en responder fue la Policía Metropolitana, pero, casualidad, llegó con la Policía Federal. Hubo una represión tan pero tan grande que 2 personas resultaron asesinadas. Después de 3 años y medio, la justicia acaba de procesar a 30 policías de la Metropolitana y a 11 de la Federal, precisamente por lo que fue ese desalojo del parque indoamericano. Los fiscales dijeron que está más que probado todo lo que sucedió esa jornada a manos de la policía. La determinación la tomó la jueza Mónica Bedión de Crudo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 47. Entre el acto de procesamiento de todos los policías se los acusa de homicidio. Recordemos cuál fue la primera respuesta de los medios de comunicación inmediatamente cuando se supo que 2 personas habían sido asesinados. Una interna de la villa, que los habían matado con armas tumberas y que tenía que ver con el narcotráfico que estaba enquistado ahí en la villa de Villa Soldati. El asunto es que después se comprobó que la Metropolitana tenía balas de plomo, más allá de que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dijo que no, la Metropolitana no tenía balas de plomo. Ministro que sigue en funciones, ¿no? Y que sigue en funciones, Montenegro. El tema es que hoy, en realidad en el día de ayer, se conoció este auto de procesamiento donde son 41 los policías que fueron procesados por este accionar en el Indoamericano. Vamos a escuchar la palabra de Juan Marino, que es dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, que estuvo, fue una de las organizaciones que estuvo precisamente en esa jornada en medio de toda la represión. Esto es lo que nos decía hoy a la mañana. Nosotros estábamos ahí cuando fue la represión como TPR, estábamos presentes junto a los compañeros que estaban en la ocupación. Vimos muy claramente cómo la Federal y la Metropolitana avanzaron de forma coordinada, incluso agitando consignas xenófobas contra los ocupantes y desplegando un despliegue represivo brutal. Entraron directamente a la villa, tirotearon a mansalva sobre los propios ocupantes. En la reunión con el fiscal de la causa, en su momento, había pruebas de que los efectivos de la Federal habían retirado las armas de fuego que tienen en el depósito de la comisaría cercana a la ocupación ese mismo día más temprano, o sea que estaban efectivamente armados con armas de fuego, lo cual es ilegal en el caso de un desalojo. y por lo tanto la prueba se indicaba lo que ahora se está confirmando con mayor fuerza, que es esta responsabilidad de ambas fuerzas represivas en los asesinatos. En el auto de procesamiento, una de las cosas que dijo la jueza es que el accionar de tanto de la metropolitana, digamos, como la federal, no fue azaroso ni producto de la casualidad, sino que se trató de una estrategia coordinada, consensuada por sus mandos con anterioridad y ejecutada en el teatro de operación bajo la conducción de la Policía Federal. Recordemos un poco que esto fue en realidad el punto de inicio. Después vinieron las declaraciones de Mauricio diciendo que esto se debía a parte de la inmigración descontrolada. Se quedó como una zona liberada porque las dos fuerzas, después de esta represión y de los asesinatos, fueron retiradas de ese lugar. Y se acuerdan, ¿no?, aquella imagen en donde una persona que la habían recontracagado a palos, la meten en una ambulancia, paran la ambulancia, vuelven a sacar a la persona que había sido atendida y la siguen cagando a palos. Bueno, todo eso sucedió hace 3 años y medio, y recién esta semana fueron procesados 41 policías que accionaron precisamente en lo que se conoce como el desalojo del indoamericano. Los tiempos han cambiado, ¿eh? Cuando yo llegué a esta radio, hacíamos los titulares de las noticias en una máquina de escribir, ¿eh? Ahora los columnistas vienen con tablets, teléfonos inteligentes. Está muy bien, ¿eh? Todo eso y mucho más ha atravesado el FM en Tránsito en los 20 y pico de años que lleva de vida. Esto es O'Connor. Yeah. O'Connor, desde Estamos Pariendo, un disco de 2006, ya lleva 8 años. Rock del Suicida, antes sonaba Guns N' Roses, desde Use Your Illusion 2, del 91, ese hace más tiempo todavía. Civil War, pasaron apenas unos pocos minutos de las 11 de la noche. Todavía nos queda una hora de programa, ya vuelve Mateo. Seguimos con las pelis. Vamos a presentarte algunos disquitos nuevos enseguida después de la tanda. Dale. Otro día perfecto en Twitter. Arroba ODP Radio. Pasaron unos minutitos ya de las 11 de la noche. Como sabés, somos Otro Día Perfecto. Nos escuchás a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Nos podés seguir en Twitter a través de arroba ODP Radio, como arroba ODP Radio, y nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Dicho esto, y como siempre, cuando promedia el programa, viene Sofía. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tus venas. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Ya al pasamos años, ya al pasamos años, veo tus ojos tan desorbitados. Ya al llegar el día, ya al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, ya al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Echo and the Bunnymen se hicieron conocidos en todo el mundo, entre otras cuestiones, por dos canciones clásicas de los 80s, Lips Like Sugar y The Killing Moon. El pasado 28 de abril editaron su disco número 12, llamado Meteorites, y suena así. Son 10 nuevas canciones que sirvieron de puntapié para una pequeña gira por el Reino Unido que se está llevando a cabo justamente en estos días. Esto es lo nuevo de Echo and the Bunnymen, sonando en ODP. Chris Robinson Brotherhood es la banda de Chris Robinson, el cantante de los Black Crowes. El pasado 29 de abril editaron su tercer disco. The Black Crowes está inactivo y el viejo Chris se divierte con su nueva banda, Chris Robinson Brotherhood, algo así como la hermandad de Chris Robinson. Los tipitos sacaron un nuevo disco. Digo, Chris Robinson Brotherhood, no los tipitos. Suena así, tal como lo escuchas. Older than the mountain, younger than this day. Barefoot dreaming, sleeping children dance a figure eight. Locked up velvet in a state of decay. Sweet tooth you can take the abuse but not stand a cane. If it don't move it, lay it down. Nos referimos a los timbitos como los timbitos que integran la Chris Robinson Brotherhood, ¿no? Tiene un disco nuevo y estamos escuchando Meanwhile in the Gods. Así se llama esta canción del cantante de los Black Crowes, que por ahora no tiene otra cosa mejor que hacer que sacar algunos discos más o menos y girar bastante por Estados Unidos. Saltamos, pegamos una vuelta de campana y nos vamos a Inglaterra. Una banda legendaria que ya lleva años y años en la ruta, siguen dando vuelta con nuevo disco en vivo. Grabado en vivo durante la gira de presentación de Sacrifice, el último disco de estudio. Es un doble en vivo de Saxon y se llama St. George's Day Sacrifice Live in Manchester. Algunas canciones nuevas y muchos clásicos, ¿eh? Esto es lo nuevo de Saxon, sonando esta noche en ODP, ¿eh? Una canción clásica de la banda, Rock and Roll Gypsies. Hablando de bandas influyentes del metal, no podíamos obviarlos, nos quedamos con esta. Redeemer of Souls, así se va a llamar el nuevo disco de Judas Priest, y así se llama esta canción que escuchamos a modo de adelanto. Lo nuevo de los Priest, esta noche en ODP, y con esta nos quedamos. We'll be right back. En la web www.fmentransito.org.ar 93.9 Comunicación cooperativa. En Tránsito, 26 años. Ya se viene por la pampa, la montaña y la ciudad, la carrera de la alianza para mejorar la vida. La posible existencia de un sistema que no funcionó solamente para el tema de la ley laboral, sino que era un sistema que estaba montado en el Senado de la Nación, y dije que la forma de llegar a desmontar este sistema o investigar este sistema sería a través de una investigación a fondo de los patrimonios de los senadores, porque al mismo tiempo hay denuncias de enriquecimiento ilícito de varios senadores que son muy importantes en el Senado de la Nación. Hemos tenido la desdicha de que quienes nos han venido a gobernar no tenían experiencia en función de gobierno. ¿Cuál es el problema crítico del desempleo? Los sectores más desprotegidos en situación de mayor riesgo. Desde luego, todo el que no tiene empleo está mal. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Yo hablé con el jefe del departamento, dice que estuvo a cargo de todo este operativo, según me dijo él mismo. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué no se retiraba la policía de acá? Me dijo, diputado, usted sabe bien cómo es esto, se mataron entre ellos. O sea que los muertos son responsables de los piqueteros, según el comisario Veo. Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. La segunda vuelta, evidentemente, va a ser un paso formal y nada más, porque más allá de lo que puedan decir algunos, vamos a triunfar y vamos a triunfar rotundamente. ¿Decidiste por quién vas a votar? Sí, por lo que está ahora. La conducta del poder político no es función que le corresponda a un militar. La democracia no se ratifica por discursos, sino por conductas. Segundo paso por el aire de ODP, Mateo Crespo otra vez con nosotros. Nos ponemos un poquito más rockeros. John Anthony Jen Sale Jr., más conocido como Johnny Thunders, se desempeñó a principios de los 70 como guitarrista de los New York Dolls, que se anticiparon tal vez casi media década al punk, no solamente en tiempo, sino en distancia, porque desde su natal Nueva York revolucionaron bastante el rock and roll a bordo de un estilo bastante exagerado, muy travestidos, muy pintarrajeados, con un look muy, pero muy particular. Y aparte, imagínate el quilombo que armaron en 1970, 71, 72, 73, ¿no? No estamos hablando de hace 5 o 10 años. Son una colección de desconados, a cual más travestidos, uno más particular que el otro, y entre ellos Johnny Thunders, su guitarrista, que se destacaba tal vez por ser uno de los más bardos de toda la banda. Después de dejar los New York Dolls, tiene su proyecto solista The Heartbreakers, y después simplemente la emprende como Johnny Thunders. La película con la cual hacemos referencia se llama Born to Lose, The Last Rock and Roll Movie, y recorre en 1:40, bastante intensamente, toda la vida, la obra y la carrera de Johnny Thunders por sus bandas y por sus proyectos solistas. Como te decía al comienzo del programa, creo que yo nunca vi nada más crudo, más áspero, más descarnado en cuanto a documentales. Aquí te vas a ver, te vas a encontrar a las peores groupies del rock al lado de Johnny Thunders. Te lo vas a encontrar al mismísimo Johnny entrando a una cueva a inyectarse heroína, de la cual era absolutamente adicto, y salir absolutamente doblado.

infinidad de veces. ¿Te acordás de esta, no? El objetivo que perseguimos todos los viernes alrededor de las 11 y media de la noche es este, ¿eh? Descubrir esa versión acústica que muchas canciones tienen de sí mismas. Originalmente concebida como un rock and roll eléctrico, ¿eh? Esta es la versión acústica de un inoxidable clásico de T-Rex, ¿eh? El acusticazo de todos los viernes a la noche aquí en ODP. Clad in black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. When you're slim and you're weak, you got the teeth of the hydra upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. When you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're built like a car, oh yeah. When you're an auntie, you flash the truth with your cloak full of eagles. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. When you're windy and wild, you got the blues in your shoes and your stockings. You're windy and wild, oh yeah. When you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. When you're dirty and sweet, clad in black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. When you dance, when you walk, still a dance, take a chance, understand me. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Dirty and sweet, clad in black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. When you're slim and you're weak, you got the teeth, the hydra upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Ah! on, bang a gong, get it on, get it on, bang a gong, get it on, get it on, bang a gong, get it on, get it on, bang a gong, right on. Seis años sonando en el oeste. Comunicación cooperativa. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Te importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ves que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí que tenemos... lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... farlopa. Farlopilla, sí, señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. 15 minutitos quedan para medianoche, ya nos vamos, pero lo tenemos a Facu otra vez aquí en el estudio Nora Cortinas para... la última performance del viernes en relación a cuestiones no tan triviales como las que tratamos habitualmente, ¿eh? De todas maneras, nos venimos más acá en el tiempo. Te costó, ¿no? Te costó. Me costó, sí. Venimos más acá en el tiempo, pero son cosas que están directamente relacionadas con lo que mencionábamos en la salida anterior. Hablábamos un poco de lo que había sido la toma del indoamericano, la represión y demás cuestiones. Ustedes se acordarán que hace algunas semanas atrás hubo otra toma en un terreno en Villa Soldati. Esa toma fue producto de personas que estaban en una situación muy similar a las que iniciaron la toma del indoamericano. La cosa es que aquellas personas que iniciaron la toma en el indoamericano y que permanecieron en ese campo, digamos, por determinado tiempo, se llevaron un compromiso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que iban a ser beneficiados con la construcción de viviendas sociales. El tema es que los que tomaron este terreno en Villa Soldati hace algunas semanas atrás mostraban y aventaban al viento esos mismos papeles que le habían dado hace 3 años y medio antes, pero que eran los mismos y que sin embargo no se habían llevado adelante. Todo esto para mencionar que también como producto de esta falta de construcción de viviendas, al menos en la ciudad de Buenos Aires, es que se está realizando una carpa en pleno obelisco, en pleno microcentro porteño, donde hay un montón de personas que vienen realizando huelga de hambre y demás cuestiones, precisamente por las situaciones que se viven dentro de las villas y por la falta de construcción de las viviendas sociales. Nosotros esta semana en la mañana tuvimos la posibilidad de charlar con Dora Makoviak, que es integrante de la Corriente Villera Independiente, que son quienes están llevando adelante esta medida y este reclamo en el centro porteño. Y una de las cosas que nos mencionaba era... ¿por cuánto tiempo van a estar ahí? Nosotros estamos por tiempo indeterminado, porque no nos vamos a ir con la mano vacía. Si hay que ponerle más dura, lo vamos a poner más dura. En este momento estamos dándole tiempo, porque sabemos que la cosa no es fácil, pero nos bajamos ahí con un propósito y creo que con la mano vacía no nos vamos a ir. Una cuestión a tener en cuenta con todo esto. La justicia, cuando empezó a investigar esta cuestión, se dio cuenta que había una persona que rondaba en medio de esta toma en Villa Soldati. El tema es que lo identificaron. El tema es que la justicia ordenó intervenir los teléfonos. Esta persona era un empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y que de repente, después de que tuvo el teléfono intervenido durante varios días, recibió una llamada, que también quedó grabada, que les dijo: mete tu auto en un garage, tira tu teléfono y tómate el palo. Desde ese momento está con pedido de captura quien se supone que fue uno de los instigadores de esta toma en Villa Soldati. En el medio también está y aparece cómo es la cobertura mediática de todo esto. Quieren tener viviendas de arriba, la verdad que Tienen, para tener una casa tienen que ir a laburar y un montón de cosas. Y lo que se pierde de vista son las condiciones en las que estas personas viven. Esta semana, cuando charlamos con Dora, le preguntamos: che, contanos, ¿cómo es vivir en una villa? Es muy dura vivir en la ciudad de Buenos Aires, en las villas, al menos donde te inundás, donde se te corta la luz, donde se te corta el agua, donde tenés que pisar mierda y barro juntos. Independientemente de que en las casas precarias que te esté lloviendo desde arriba, así que no es muy lindo vivirlo, pero es el lugar que uno consigue para vivir y otro medio no tenemos. La pregunta sería: ¿quién quisiera vivir en esas condiciones? Y hay un montón de personas a las que no le queda otra salida, más que reclamar de la manera que pueden y esperar que alguien se haga cargo de todo este problema. Y además que es ineludible la responsabilidad del Estado. En todos los niveles, En todos los niveles. En todos los niveles. Pero sobre todo en cuestiones relativas a la vivienda. Vamos a seguir seguramente hablando de esto en sucesivos viernes. Esto es Dog Fashion Disco. Quedan 11 minutitos de programa. Esta canción se llama Silent Film. Oigan, hay una ligera dificultad, pero no creo que sea para preocuparse. Solo tendremos que entrar al servidor desde afuera. Otro día perfecto. Catherine Thomas nació en Inglaterra en 1966. Se hace llamar The Great Cat. Es prácticamente desconocida en Argentina y está un poco chiflada. Jamás te preguntarías quién es. Sin embargo, te proponemos hacer ese ejercicio. The Great Cat. ¿Quién sos? Yeah. algunos circuitos underground del rock y del metal en particular, es conocida por sus trayeras interpretaciones de piezas de música clásica, especialmente en guitarra, pero también en violín. La mina es una violinista excelsa graduada en Juilliard School, un famoso conservatorio de arte en Nueva York. Sin embargo, algo pasó por su cabeza y se metió en cosas como estas. La imagen pública y el vestuario de sus presentaciones y arte de sus discos tiene que ver con canciones de bondage y dominación, como una manera de llevar también esa parte de su personalidad al extremo. Tiene editados unos cuantos discos, EPs y un DVD, a saber, en el 87 Worship Me or Die, así se llama, en el 90 Beethoven on Speed, en el 96 Digital Beethoven on Cyber Speed, en el 97 Guitar Goddess, en el 98 Bloody Vivaldi, esos nombres tienen los discos, en el 2000 Rossini's Rape, en el 2002 Wagner War, en el 2005 Extreme Guitar Shred, un DVD, y en el 2008 Total Insanity. Nos quedamos con esta de un personaje muy particular que no parece tener todos los patitos en hilera, ¿eh? The Great Cat. Esto es inaceptable. Que un camarlengo entre a la capilla una vez comenzado el cónclave. Perdónenme. Esto es muy importante. Nuestra iglesia está en guerra. Nos está atacando un viejo enemigo. Los Illuminati nos hirieron desde adentro, matando a nuestro santo padre y amenazándonos con destruirnos con su nuevo dios, la ciencia. Otro día perfecto. En fin, gente enferma y en todos lados. Y The Great Cat es un gran ejemplo de eso. Te iba a preguntar, ¿cómo se llamaba la dementa esa? The Great Cat se hace llamar. Estamos en condiciones de afirmar que le chifla el moño categóricamente. Sí, sí, la verdad que es underground del underground. Pero despertó mi curiosidad. Y sí, ¿cómo no va a ser underground con lo que hace? Nosotros estamos llegando al final de la edición de hoy. No fue fácil hoy, ¿eh? Hoy llegamos con... Con las pilas casi absolutamente agotadas. Hubo que remontar un poquito, ¿eh? Y le agradecemos. Diga. ¿Y eso que no hubo whisky? No, nada. Es verdad. Igual eso es saludable en algún punto, ¿eh? Si hoy le a esta situación que nos tocó atravesar estas dos horas que agregábamos whisky, tal vez no llegábamos. No llegábamos a este momento hablando en estas condiciones. Le agradecemos especialmente a Bruno Urbeco, que está cagado de frío ahí en el control. ¿Qué pasa? Coordinando, produciendo el programa y manejando las redes sociales y haciendo todo lo necesario para que esto salga lo más ordenado posible. Hacele un cucharita, Freites. Como siempre, en la puesta en el aire, Sergio Freites. Todos llegando sobre el filo de las 10 de la noche. Mateo Crespo con nosotros, muchas gracias por todo. Igualmente, nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Fago Acuña otra vez con nosotros para despedirse en este caso. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Nos vemos la semana que viene. Estamos para servirlos. Le agradecemos a la cooperativa que por supuesto tan generosamente viernes a viernes nos permite estar al aire. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Como todo el mundo sabe, no todo el mundo, pero sí los que nos escuchan, hemos decidido que el cierre del programa sea una banda de metal extremo. Ya venimos un poquito enfermos con Dog Fashion Disco de Grey Cat. Fueron unos 15 minutos un poco complicados. Pero sobre el final del programa, cerramos viernes a viernes con una banda de metal extremo. En este caso, los tipitos se llaman Cataclysm y suenan así. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el viernes que viene. Esto es puro y ardiente metal. Se llaman Cataclysm. Esta canción es Like Animals. We are the victims.